Muchas gracias, Javier. Buenas tardes. Buenas tardes también a todos nuestros oyentes. Soy Jorge López. Es jueves 8 de abril de 2010 y un jueves más. Aquí empieza 30 megas. ¿Qué tal habéis pasado la semana? Nosotros aquí en 30 megas hemos preparado con el cariño habitual el programa de hoy, edición número 152, en la cual, bueno, pues como hacemos habitualmente, queremos desgranar y compartir con vosotros todos los temas relacionados con la tecnología, con Internet, con los gadgets y con todos esos avances, en ocasiones discretos y en ocasiones anunciados a bombo y platillo, que no dejan de sorprendernos semana tras semana. Hablaremos de noticias relacionadas con el posicionamiento de España en los avances en tecnología, según un estudio del Foro Económico Mundial, con conclusiones muy interesantes. Hablaremos también sobre las licencias de uso Creative Commons o la alternativa al copyright. Y hablaremos también sobre cuáles son las estrategias de un nuevo término acuñado, que es monetizar, y cómo las empresas están buscando alternativas para sacar rendimiento a sus obras. Algunas serán sorprendentes. Como sorprendente es el programa de hoy, el cual os animamos a permanecer con nosotros durante los próximos 25 minutos para seguir descubriendo con nosotros aquí en 30 megas el apasionante mundo de la tecnología. Bienvenidos. Lo cierto es que nos ha sorprendido mucho que, según un estudio realizado por el Foro Económico Mundial, el Global Information Technology Report 2009-2010, que ha sido presentado la semana pasada, que España ocupa el 34º lugar en el ranking mundial de países con mayor implantación de las tecnologías de información y comunicación, conocidas por sus siglas TIC. Realmente se trata de la misma posición que ocupaba el año pasado en este mismo estudio, pero 3 por debajo del posicionamiento de hace 2 años. Y es que esto convierte a España en un país que está por debajo de Portugal, de Chipre, de Eslovenia, por ejemplo, en una clasificación de cuyo total son 133 países y que está encabezada por Suecia, por Singapur, Dinamarca, Suiza y Estados Unidos. Este informe sirve de termómetro sobre el papel de las tecnologías de información y comunicación en la economía actual y supone una especie de evaluación internacional de comparativa homogénea y completa sobre esta materia y para conocer el impacto que estas tecnologías poseen en el proceso de desarrollo y de competitividad de cada uno de los países. Entre sus conclusiones tenemos que destacar que, a pesar de la crisis internacional durante 2009 y 2010, las redes sociales, compañías como Facebook, han crecido a un ritmo energético y se han colocado como piezas importantísimas dentro del espacio tecnológico. Pero lo cierto es que estamos un tanto decepcionados por este puesto número 34 en el cual se sitúa España y que está principalmente motivado por las deficiencias en torno a educación y a la preparación de los usuarios dentro del mundo de la tecnología. Y es que este estudio tiene en cuenta factores como la población, como el número de cuentas de telefonía móvil, como usuarios de Internet en general y de banda ancha en particular, o como por ejemplo también el capital riesgo disponible para la inversión. Y de manera un poco más concreta, las categorías en las cuales España está más sancionada, en la que tiene un peor balance es en el tiempo que se tarda en crear una empresa y en el número de contratos de líneas fijas domésticas, que nos colocan en el puesto 112. También existen deficiencias dentro en términos de educación, en matemáticas y ciencias principalmente. Y también hay que destacar que la promoción de las tecnologías de información y comunicación no han dado el resultado que esperaba el gobierno, pese a todos los esfuerzos de comunicación. Las conclusiones son que las empresas españolas están más preparadas que los demás sectores del país, están mucho más preparadas que los propios usuarios o que las propias autoridades gubernamentales. En cuanto a lo negativo, consideramos que son situaciones bastante dramáticas y que abarcan muchos sectores de la sociedad, y lo más importante es que son acciones que requieren de mucha inversión y sobre todo que se resuelven en el largo plazo. Pero si hay algo positivo, tenemos que rebuscar mucho, y desde luego que se trata del plan Avanza, que es uno de los cuatro casos escogidos por este Foro Económico Mundial para analizar en profundidad, y reconoce que hay un esfuerzo importante en la penetración de la banda ancha móvil en un 28,3%, y que hay ciertos esfuerzos en la educación, mención especial para la plataforma de software libre Agrega. Evidentemente tenemos que tomar con pinzas estos resultados, que aunque son objetivos y que comparan situaciones de igual a igual, está claro que cada país tiene una situación de salida distinta, unas dificultades tecnológicas, sociales y económicas diferentes, pese a que evidentemente todos los países están afectados igualmente por la crisis. Pero si en este ranking España se encuentra en la posición 34, lo cierto, y con esto queremos un poco compensar esta mala noticia, que España es el primer país del mundo en la adopción de la licencia Creative Commons, y es que más de 10 millones de obras se han acogido a esta alternativa al copyright más restrictivo. Según el centro que monitoriza la implantación de este tipo de licencias, en España estarían bajo este régimen más de 10 millones de obras. Le siguen Italia, Estados Unidos y Taiwán. Japón, Corea del Sur y Francia ocupan las siguientes posiciones. En este ranking está en cabeza la licencia Creative Commons, seguida de la menos restrictiva, de menos limitaciones. El sistema de licencias Creative Commons, para todos aquellos que no estéis familiarizados con ello, permite definir qué tipo de uso autorizado da el autor a su obra. Y es que la adopción de licencias Creative Commons es sin duda un factor importantísimo para la innovación y la cultura, ya que permite de manera estándar plasmar qué grado de uso se permite de la obra generada. Pero entremos más en detalle. ¿Qué son las licencias Creative Commons? Y para ello es importante volver unos cuantos años atrás y recordar cuál era la situación, antes de que llegáramos al estallido de la red. Y es que cuando Internet estaba dando sus primeros pasos, realmente se valoraba un importante proceso de descentralización en la generación de contenidos. Si recordáis, antes de Internet existían 3 o 4 grandes periódicos importantes y 4 o 5 cadenas de televisión. Todos estos más media capturaban la mayoría de las noticias y la mayoría de la audiencia. Realmente era un diálogo unidireccional en el cual ellos mismos generaban los contenidos y monopolizaban prácticamente toda la audiencia. Sin embargo, la llegada de Internet ha democratizado tanto las fuentes de información como las personas que son capaces de generar contenidos a la red. Y todo esto se ha visto canalizado por la explosión de los blogs durante los tres últimos años. Todos estos cuadernos de bitácoras, todos estos diarios, permiten que cualquiera sea capaz de trasladar, de ser periodista local y de documentar aquello, bueno, pues que ha descubierto de manera más o menos objetiva. Está claro que todos somos capaces de crear contenidos a la red, todos somos capaces de plasmar nuestras experiencias. Y esto, y cualquier persona es capaz de encontrar diferentes fuentes para informarse, escapando, digamos, de la dictadura de los medios de comunicación masivos. Y todo esto gracias a la abundancia de cámaras, de grabadoras digitales, de podcast, de factores tecnológicos, de conocimiento, de la mejora del ancho de banda y de la educación, que poco a poco, bueno, pues ha permitido que cada uno de nosotros, si lo desea, pueda plasmar cualquier tipo de información en la red. Pero está claro que todo esto ha crecido de manera exponencial. Encontramos cada vez más información en la red y existen los riesgos, bueno, pues de que se utilice la información de una persona en beneficio propio, que seamos capaces de copiar, de plagiar, de robar, entre comillas, el contenido, apropiándoslo y difundirlo bajo nuestro propio nombre. Y por eso es importante que existan una serie de licencias, una serie de mecanismos legales reconocidos, de modo que cada uno sea capaz de catalogar, de licenciar su obra en las características que considere oportunas. Y está claro que si anteriormente solamente existía la opción del copyright, que son todos los derechos limitados, con la aparición de Internet, estos licencias son más flexibles. Existen más categorías dentro de la licencia, de modo que cada autor pueda acogerse a la licencia que quiera, a la licencia que más se ajuste a sus necesidades y opciones. Y dentro de estos creadores, pues encontramos, bueno, pues desde los creadores de podcast, como 30 megas, profesores que suben el material de sus cursos, fotógrafos profesionales o aficionados que comparten sus fotografías, músicos que quieren dar a conocer su obra, bueno, pues cualquier persona que tenga voluntad de comunicar. Y está claro que, bueno, pues es importante tener en cuenta cómo que estos autores quieren que se trate su obra. Y es que la gran mayoría de estos creadores necesitan y creen importante proteger la creación de ciertos usos. Y está claro que el uso del copyright no se ajusta exactamente a lo que estos creadores necesitan, puesto que no quieren proteger todos sus derechos, sino que desean ceder a Internet parte de estos derechos. Y vamos a ver cuáles son estos derechos. Por ejemplo, y hablando del gran debate social sobre la música, una banda de música que quiera promocionarse tal vez quiera que se pongan su música en una fiesta y desea autorizarlo. Tal vez, bueno, pues desea que se conozcan sus letras o la instrumentación de sus canciones, pero tal vez no quiera que alguien las grabe y las venda en un CD quitándole los beneficios. Del mismo modo, un profesor puede querer que se cite su obra siempre y cuando la obra que la recoja sea a su vez difundida de manera libre. Está claro que hay muchísimos escenarios particulares y para todo esto está Creative Commons, que básicamente es un lugar, una organización sin fines de lucro que ha desarrollado una serie de documentos legales estándar llamados licencias de uso bajo las cuales distribuir un contenido. Creative Commons es un grupo de abogados que ha escrito y revisado minuciosamente las condiciones de cada licencia, las ha resumido y las ha traducido a la legislación específica de varios países. Muchos, de hecho, si visitáis la página. Estas licencias sirven, por un lado, para que los usuarios no se rompan la cabeza intentando redactar condiciones de uso, y son entendidas para que puedan ser interpretadas por el aparato legal, y a la vez por máquinas de búsqueda, y a la vez que sean intuitivas, tanto para la persona que desea compartir su información, como para que las personas que no están acostumbradas al manejo legal puedan entender de manera llana qué clase de uso se puede hacer de determinada obra. Por su parte, para los abogados, cada licencia viene detallada con definiciones y cláusulas con un lenguaje cuidadosamente escogido. Para el resto de los mortales, pues incluyen condiciones muy breves, muy fáciles de entender, y también, ¿por qué no?, para los propios buscadores de Internet, en los cuales, si introducimos qué tipo de licencia, será capaces de catalogarnos las obras en determinado, bueno, pues licencia libre o licencia restringida. ¿Y cómo, si somos creadores, de qué manera podemos escoger la licencia que se ajusta a nuestras necesidades? Pues muy sencillo, es necesario entrar en la página de creativecommons.org, Creative Commons con doble M y una S al final. Se contestan básicamente dos preguntas y posteriormente el sitio nos devuelve un icono para colocar en nuestra página en forma de comando HTML para copiar y pegar. Y las preguntas que se deben contestar como mínimo son estas dos. Permitir uso comercial. De esta manera podemos identificar si queremos que otras personas se aprovechen de nuestros escritos, fotografías o vídeos para ganar dinero. En el caso en el que no sea así, tenemos que rechazar esta pregunta, en el caso en el cual seamos nosotros mismos los que queramos beneficiarnos de nuestra propia obra. La siguiente pregunta es si queremos permitir trabajos derivados. Esta pregunta es un poco más compleja y tiene tres respuestas posibles. Podemos negar la posibilidad de que otros hagan trabajos derivados, como por ejemplo juntar su trabajo como fuente en una colección de trabajos, o también podemos admitir esta posibilidad. En este caso existe la posibilidad de obligar que a la persona que use nuestra fuente la difunda de manera libre o en el caso en el cual no la difunda de manera libre. Como vemos, las licencias Creative Commons permiten reservar algunos derechos pero conceder otros y en el futuro está claro que veremos con mayor frecuencia el logotipo de algunos derechos reservados frente al omnipresente copyright. Está claro que Internet requiere de nuevos mecanismos de licencia de los contenidos. El copyright estaba enfocado para un tipo de industria en los cuales existía el monopolio de la información, existía un pequeño número de oferentes de información, un monopsonio, en el cual, bueno, pues había pocos generadores de contenido que daban información a un gran número de personas. Sin embargo, Internet ha cambiado esa balanza y ahora mismo todas las personas pueden elegir a qué fuentes asociarse y cuánta información y de qué manera ceder los contenidos que ellos mismos generan. Es desde luego que un cambio importante y que todo creador de Internet debería visitar con el fin de conocer y de establecer de manera clara y tabulada qué clase de condiciones ceder a los usuarios. y es que de otra manera no estaríamos utilizando el potencial de Internet. Recordemos que Internet es una serie de links, Internet es vincular información, de manera que nos enriquezcamos, de que en caso en el que veamos la auténtica variedad a nivel mundial. Es desde luego que no entra a lugar el hecho de proteger todos los derechos, puesto que no se está haciendo uso pues, de la capacidad viral, de la capacidad de que cada uno comente, comunique y se abra al mundo de una manera, bueno, pues totalmente voluntaria. Y precisamente en este mismo entorno queremos compartir con vosotros, bueno, pues algo que nos ha sorprendido muchísimo, y es que en esta nueva economía cultural, en el caso de YouTube, que como recordaréis ya hablamos aquí hace algunas semanas, existe, bueno, pues cada vez más control sobre el material protegido. Muchas personas bueno, suben vídeos musicales y contenidos que tienen derechos de autor y han sido durante muchos meses, bueno, pues cancelados precisamente por violar estas condiciones de uso. Sin embargo, gracias a Content ID, que es una herramienta gratuita generada por YouTube, estamos viendo ciertos cambios en estos usos de los derechos reservados. Vamos a ver cómo. Y es que gracias a Content ID, YouTube está ayudando a los creadores a rastrear su material ilegal y sacarle provecho. Y es que cada minuto se pasan a colocar en YouTube 24 horas de vídeo y la gente ve allí 1.000 millones de vídeos. Está claro que es un canal de comunicación que está creciendo exponencialmente, donde prácticamente podemos ver noticias al instante de producirse, y donde estamos encontrando, bueno, pues muchas veces se colocan canciones, vídeos o imágenes que tienen derechos restringidos. Y lo que hace Content ID es básicamente recopilar cuál es el material legal de cada uno de los clientes que lo requieran y buscar ese mismo material en otro tipo de vídeos, de modo que se puede informar al autor o al propietario del copyright de que hay un vídeo que puede vulnerar estos derechos de autor. El grupo de cómicos Monty Python fue uno de los primeros en aplicar la herramienta, y en España hace muy pocas semanas lo ha hecho el dúo Goma Espuma. El paso inicial de estos dos artistas, por ejemplo, es proporcionar a Content ID toda su obra, bien sea de películas, vídeos o música. Y a partir de ahí la herramienta rastrea en YouTube para encontrar un material similar o idéntico. Cada día, para que os hagáis una idea, se rastrea un equivalente a 100 años de vídeo. ¿Y qué ocurre cuando la herramienta encuentra un material similar? Bueno, pues informa al dueño legítimo del copyright, el cual valora si decide borrarlo o dejarlo. Y está claro que tras 2 años de experiencia, la mayoría de los autores eligen dejar el material ilegal, y especialmente si tiene una buena calidad. ¿Y todo esto por qué? ¿Por qué, pese a ser material no colocado de manera legítima, deciden permanecer? Pues principalmente porque esta difusión da dinero al autor. Y como muestra, nada mejor que los Monty Python, cuya última creación data de 1983. Son unos cómicos británicos muy conocidos, sobre todo por la película La vida de Brian, y está claro, bueno, pues que hay toda una generación que desconoce todos sus gags, todos sus sketches. Y está claro que si no fuera por YouTube, toda una generación jamás tendría la oportunidad de cruzarse con sus contenidos. De modo que estamos viendo que YouTube y todas las personas que suben sketches a la red sin ánimo de lucro están ejerciendo como difusores de esta cultura. Y está claro, a la semana siguiente de hacerlo, las ventas de sus películas han crecido un 16.200%. Casi nada. Y todo esto gracias a una estrategia de monetización, que básicamente consiste en insertar publicidad junto a estos vídeos, enlazarlo a Amazon para comprar las películas o enlazarlo a iTunes para comprar determinada canción. De esta manera se permite que personas jóvenes que jamás hubieran entrado en determinadas páginas, bueno, pues sea por el boca a oreja, por los vínculos que mandan los compañeros, vean estos vídeos y acaben comprando este material. Es desde luego que una herramienta a nivel de difusión muy muy potente que genera riqueza. Y está claro que es importante que cambiemos el chip y que entendamos que lo llamado piratería, que las acciones de vulnerar el copyright, si son entendidas de manera global, de manera consistente y conociendo el potencial de la red, es capaz que reviertan mucho más beneficios al autor. Y está claro que en el ejemplo de Monty Python o de Goma Espuma, así es. Y hasta aquí esta edición número 152 de 30 megas. Hemos recorrido el espectro digital, condensándolo, bueno, pues en estos 25 minutos de radio. Nada más, os recomendamos, como siempre, que visitéis nuestro podcast en www.30megas.podomatic.com y que dejéis allí todos vuestros comentarios. Si queréis escribirnos, podéis hacerlo a la dirección de email jorge.lopez@radioenlace.org. Y nada más, no hay tiempo para más, volveremos la semana que viene para seguir compartiendo con vosotros todos nuestros descubrimientos y todas las noticias que nos deja este apasionante mundo de Internet. Hasta entonces, feliz semana.